Yo le pido a los argentinos no perdamos la calma. Todos sabemos que estamos en una situación difícil. Y todos sabemos la justicia de los reclamos. Pero todos tenemos que saber también que debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Hay que ocuparse de una Argentina donde la pobreza ha aumentado enormemente y donde el hambre ha alcanzado a varios sectores de la Argentina. Si el presidente está dispuesto a corregir las partidas presupuestarias necesarias para que la alimentación llegue a todos los argentinos, bienvenido sea, bienvenido sea. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad, porque lo peor que nos puede pasar es que los nervios abran paso a los violentos y que los violentos se lleven la salud o la vida de alguien. Yo quisiera que en eso los argentinos seamos prudentes. Es algo que hablé muchas veces con los representantes sindicales y lo han entendido siempre, antes que yo se los diga. Y a las organizaciones sociales también se los he planteado. Evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación o a la violencia, porque lo único que nos falta a los argentinos es padecer la violencia.